necesito una pareja. Para el 11 de noviembre. Para que acaben mis penas. A ver si el cuerpo me enciende. Venga trago, venga fiesta, venga música y tambor. Esta noche necesito alegrar mi corazón. Venga trago, venga fiesta, venga música y tambor. Esta noche necesito alegrar mi corazón. ¡Viva la vida! ¡Ay! Necesito una pareja.